Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Plantita de alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita de alelí, solita en medio de Hola a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y nuestras mejores vibras para los seres no humanos que les acompañan. Les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli desde Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Hoy empezamos esta emisión deleitándonos con un hermoso huayno argentino en voz de Anahí Ortiz llamado Plantita de Alelí. Espero les haya gustado. Seguramente ustedes que me escuchan saben que todos y cada uno de los seres que habitamos este planeta nos relacionamos de diversas maneras, por ejemplo, formando cadenas y redes tróficas, o sea, nos alimentamos de algunos organismos y a su vez nutrimos a otros. Pero la alimentación no es la única interacción que tenemos. Hay otros ciclos de intercambio constante, como el del carbono, por ejemplo, en el que algunos seres lo producimos y otros lo absorben para transformarlo a su vez en el oxígeno que volvemos a introducir a nuestros organismos. Es un continuo que forma parte de la vida de esta tierra. Claro, cuando se realizan en equilibrio estos procesos, pues quienes nos brindaron su amable atención en el programa anterior, conocieron del caso que nos comentó Indy, del riesgo en el que se encuentran los arrecifes coralinos como consecuencia de actividades humanas. Pero no solo son interacciones biológicas, también hay procesos de intercambio en el plano emocional con los seres que nos rodean. Seguramente han experimentado el intercambio amoroso con sus animales de compañía, o tal vez han percibido sus miedos. Y si tienen plantitas, me atrevo a asegurar que también con ellas hay diversas formas de relación. Nos proporcionan calma muchas veces, o les pasamos nuestras malas vibras. He escuchado de personas que afirman que no se les dan las plantitas, así lo dicen, o que no tienen buena mano. En fin, ellas también perciben nuestras emociones. Empecé esta emisión hablando de las interacciones entre las y los habitantes vivos e incluso con los elementos no vivos, porque el tema de hoy es una invitación a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud de los animales de compañía con los que convivimos en casa o tal vez con los que viven en el barrio, pues aquellos y aquellas que no tienen una familia humana de compañía finalmente pasan a ser responsabilidad de quienes compartimos el espacio en el que habitan. O si no, díganme ustedes quién debe recoger sus excretas, o quién más, si no las vecinas y vecinos, son quienes les podemos compartir un poco de agua, alimento, o ver por ello incluso cuando llegan a ser lastimados. Así como en ocasiones debemos recoger la basura que personas humanas arrojan frente a nuestras viviendas. No las dejamos ahí porque pues sabemos que contaminan visual y físicamente nuestro ambiente más próximo. Limpiamos o arreglamos el frente de nuestra casa o los alrededores, pues para mantener un entorno agradable, aunque no sean nuestros desechos, ¿no es así? Bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa, hoy hablaremos de la salud de los animales no humanos con los que convivimos, como les decía, porque acaba siendo un asunto de salud humana. Y viceversa, si estamos bien física y emocionalmente, también nuestros animales de compañía lo están. O sea, es un asunto comunitario. Estas comunidades en las que convivimos, pues seres humanos y seres vivos no humanos. Y para conocer más detalles de esta temática, les invito a quedarse durante estos 60 minutos para escuchar el contenido que prepararon Indy y Enid. Pero también, ya saben, tenemos una sección literaria en la que en esta ocasión escucharemos un cuento llamado Tomás y la Margarita. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y TikTok estamos como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Vamos pues a la primera sección a cargo de Indy. Los perros de Patlo. Hola, apreciable audiencia, bípedos, cuadrúpedos que hoy nos escuchan. Qué alegría seguir pasando la voz con ustedes sobre estos temas que de este lado sentimos pueden aportar algo al bien de la comunidad. Ya ustedes nos dirán. Mientras tanto, en esta ocasión abordaremos sobre un tema que seguro puede ser de su interés. La salud de otros animales significa la salud humana. Es obvio, ¿no? Si su perrito con que usted convive tiene garrapatas, por ejemplo, pues claro que está usted y su familia expuesto a enfermarse de esta bacteria que le llaman LIM, la bacteria Borrelia, que pues es alojada en la mordedura de esta garrapata, de este ácaro de gran tamaño, que se puede alojar en la piel de ustedes. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Pues desparasitar al perrito interna y externamente. Y claro, mantenerlo limpio. ¿O no es así de simple? Pareciera que es cosa de sentido común, ¿verdad? Y ni siquiera da sentido comentarlo porque, pues parece que ya todo mundo sabe la respuesta. Que la salud de otras especies significa la salud humana. Que mantener un espacio sano sin basura también mantiene la salud mental y orgánica de toda persona o de todo ser vivo. Pero, ¿verdad que no es así de simple? Es bastante visible en el aspecto de nuestra comunidad que estamos carentes de, ¿cómo llamarle? ¿Valores? ¿Inteligencia? ¿Sentido común? ¿Educación? Me es difícil nombrar un adjetivo que pueda describir qué es lo que sucede en nuestras calles donde, pues, se inauguran barrios mágicos, considerándose así por la riqueza cultural y de cohesión con los hermanos oaxaqueños. Sin embargo, son tristes calles donde, pues, sobresale la gentrificación, la desigualdad al estar en una competencia de mejorar los servicios para los turistas, donde se olvidan los propios acuerdos cooperativos que caracterizan a un barrio, o la poca toma de decisiones de personas locales porque, pues, mejor velan por los intereses comerciales de los turistas. Son calles sin sentido medioambiental, con desplazamiento de la flora y fauna de esos espacios, porque, pues, por ahí ir haciendo cada vez más actividades con pirotecnia o fiestas que atraigan al turismo, encareciendo y contaminando, pues, el vital líquido, el agua, y por ende también desplazando a la población local. Pareciera obviedad sobre cómo solucionar los problemas, ¿verdad? Sin embargo, es muy difícil creer que no es posible porque, pues, en nuestras calles, donde dejan correr agua jabonosa de sus casas, donde tienen amarrados a sus perros, o en la calle con esta enfermedad del TBT que es muy visible acá en el barrio, que se encuentra en sus genitales y, pues, eso, ¿no? ¿Existe como tal esta ignorancia? ¿O somos ignorantes en el simple hecho de afirmar que es lógico que se tiene que hacer o que se sabe qué hacer para solucionar los problemas que venimos teniendo en las calles? Y que no es tan fácil porque se siguen viendo los letreros de peleas de gallos fomentando la violencia en sí, el maltrato animal. Se sigue viendo en las calles donde se organizan hombres para no dejar esa tradición violenta, en esas mismas calles donde pasó una calenda y que en vez de velarse como fieles creyentes de algún santo, pues pareciera que son fieles creyentes del plástico y el unicel, porque lo miras cuando caminas por detrás de esas calendas, porque ya fueron dejando su rastro con muchísimo plástico. O bueno, también quizá el solucionar problemas tan simples como con el que inicié, el de las garrapatas, no sea por ignorar cómo hacerlo, sino que se trate de voluntad, o de poder adquisitivo. Y con este comentario estoy cayendo en la misma ignominia del sentido de querer es poder, o de que esto también es parte de la guerra de buenos contra malos. Se me hace también un poco difícil y como ir viendo el porqué de ciertas cosas, el porqué no es tan fácil solucionar los problemas que parecieran de obviedad. Les comento que hace poco nos invitaron a una charla acerca de colectividades para el bien común. Como colectivo Itzcuintli tuvimos el chance y claro, agradecemos mucho el espacio y también la consideración en la escucha. Lo traigo al tema porque significa mucho cómo el estar atentos de la salud de otros seres vivos es equivalente a la salud humana. Pero ¿cómo resolvemos la salud de otros seres vivos si nuestra mente y alma están enfermando? ¿O piensan que es sano estar virtiendo nuestros desechos, tanto plásticos como defecaciones, al agua limpia, que es vital para nuestra supervivencia? Realmente estoy tan confundida al hacer estas preguntas, porque la respuesta, seguro y apuesto, es la misma. Que me digan, no, Ana, no, Indira, esto no es sano o eso no es sano. Entonces, pues ahí va de nuevo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Están bien nuestras cabezas que piensan una cosa y hacen otra? ¿Están bien las emociones y el alma de las personas que buscan lucrar con el dolor o la muerte de otros seres vivos? Ejemplo, las personas que fomentan la pelea de gallos, ante eso pareciera que nosotros andamos enfermos y por ende estamos enfermando a la tierra. Entonces esto es un asunto no personal, ¿verdad? Esto es una pandemia del capital. Esta participación será breve porque, bueno, primero, considerando qué es salud. Segundo, cómo trabajamos la salud en colectividad. Y tercero, si esto que consideramos salud tiene un sentido lógico. ¿Qué significa la posibilidad de gozar de ella? Empecemos entonces. ¿Por qué es la salud? Para usted, apreciable radio escucha, ¿qué significa salud? Bueno, de este lado, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿eh? Bienestar. Está claro, ¿no? Apreciable receptor de cuatro patas, ¿usted se encuentra bien? ¿Está libre de afecciones físicas? ¿Tiene buena convivencia con sus vecinos y con los animales que le rodean? ¿Y no sufre de estrés por alguna situación económica, laboral o familiar? ¿Usted está libre de acciones violentas que lo delaten? ¿Es víctima de este sistema patriarcal, machista, carente de amor? Bueno, sigamos preguntando. Preguntemos un poquito más a detalle. ¿Usted quema basura y contamina así sus propios pulmones y la atmósfera? ¿Usted tiene encadenado o enjaulado, sin techo que lo cubra de las inclemencias del clima, algún perro, gato, perico, serpiente, cuyo, mono, loro, puerco espín, jaguar, león u otro tipo de animal? ¿Usted genera plásticos desechables y no separa la basura? ¿Usted es partícipe de espectáculos donde ponen en juego la vida y el sufrimiento animal? ¿O peor aún, usted promueve la pelea de animales? ¿Usted ha discriminado a alguna persona por cuestiones de color de piel, de edad, de tamaño, poder económico, su género o preferencia sexual? ¿Usted vierte sus heces fecales en ríos y arroyos teniendo fosa séptica o drenaje? ¿Usted ha sido el actor violento que denigra la vida de niñas, niños, mujeres y adolescentes u otros animales? ¿Usted ha sembrado con agrotóxicos su milpa? ¡Uy! Si alguna de estas preguntas respondió que sí, quiere decir que, no porque yo lo diga, sino porque lo ha definido la historia, el daño que hacen esas actitudes humanas a la vida misma. Entonces, si dijo que sí a alguna de estas preguntas, pasa algo en la mente, en su mente, en nuestra mente, nuestras emociones también y en nuestro cuerpo físico. Esos son síntomas de que usted carece de salud. Lo siento mucho. Qué tristeza. Pasemos al segundo punto. ¿Cómo obtenemos la salud de manera individual y colectiva? Primero, recordarles que en la sección Amores Perros, siempre la compañera Enid ha venido abordando consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Así que bueno, sigan escuchando este programa de Cuatro Patas hasta el final y para llegar hasta ese punto. Pero mientras, enfaticemos un poco más en la colectividad. Como ya les mencioné, nos invitaron a la charla de colectividades por parte de la Escuela del Bien Común y nos preguntaron acerca de nuestra identidad. Por un lado, de manera breve, lo comentaré como colectivo Itzcuintli, ya que sentimos que nuestra identidad es el bienestar de otras especies por una vida libre de violencia en todas sus formas. Sin embargo, nuestra participación es finita. El plan de convivencia es de tiempo determinado. En fin, así como ese sentir es lo que nos une e identifica como colectivo Itzcuintli, ahora dentro de la comunidad, buscando la salud que sería parte de nuestra identidad de barrio, de pueblo, queremos seguir con tradiciones que deterioran nuestra evolución cerebral con más violencia. ¿Queremos que nos identifiquen por nuestras calles llenas de basura y aguas sucias? ¿Qué es lo que queremos que nos identifique como comunidad para que sea palpable que gozamos de salud aquí en el pueblo? Para identificarnos, debemos tener en cuenta nuestra historia como pueblo, el contexto que compartimos, nuestros orígenes y las costumbres culturales. Al saber esta información, buscar el sentido juntamente con la definición de salud, que esta información dé cavidad y demuestre claridad de la salud como pueblo, considerando valores, vínculos, lo que tenemos en común que valore y defienda la vida, claro. Algo que considero de manera personal como parte de esa identidad es el reconocimiento colectivo de organización en la convivencia mediante las mayordomías. Eso sí, el goce dentro de las mayordomías, la cohesión que hay en ellas como comunidad, es un tema muy interesante e importante como identidad para nuestro pueblo. Sin embargo, faltaría detallar de qué manera llevarlas a cabo recordando la mayordomía en años anteriores. Una pregunta que surge ahí como muy pronto es ¿dependían del plástico para llevarlas a cabo? Y bueno, ya por último el tercer punto, ¿nosotros podemos gozar de la salud? Claro que podemos. Hay ejemplos muy notorios que determinan sucesos en comunidades que pudieron hacer una transición a favor de la vida. Y otra comparación es que el estar a favor de la vida es salud. El tener espacios libres de violencia significa tener una mente sana. Tener espacios limpios, libres de plásticos o agrotóxicos, también significa no enfermar de cáncer, esta salud y tener esta salud física. Así mantener una convivencia en armonía, en actos en favor de la comunidad para el bien común, para el bien colectivo. Eso significa una salud social. Entonces, ¿qué dicen? Ya sabemos cómo buscar nuestra identidad de acuerdo a la salud. ¿Cómo gozar de ella en comunidad? Bueno, gracias por su escucha. Quedo atenta a sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias por los comentarios y reflexiones, Indy. Vamos ahora a una pausa musical. Acabamos de escuchar los cuatro elementos de Pedro Badar. Qué bueno que se queda con nosotras en esta emisión de Cuatro Patas. Ojalá esté disfrutando del contenido preparado para todas y todos ustedes con el cariño de siempre. Y seguro les gustará el siguiente cuento recuperado del podcast llamado Narraciones Infantiles que usted puede visitar en YouTube. Es un cuento titulado Tomás y la Margarita, de la escritora rumana Marta Cosmin. El ojo al gato y el otro al garabato. Tomás y la Margarita. Ese es el título del cuento que escucharemos hoy y que forma parte también del libro El sastre de cuentos. Este es un cuento cortito, pero que nos deja un mensaje importante. tan importante que debemos tenerlo en cuenta para siempre. Porque para ser realmente buenas personas, no basta con ser buenos con los demás, con los animales. También hay que respetar y cuidar la naturaleza y todo lo que nos rodea, las flores, las plantas, los árboles. Escuchemos entonces qué le sucedió a Tomás cuando estaba de vacaciones en casa de su tía. Había una vez un niño que no era malo, que digamos, porque cuidaba a los niños más pequeños que él, le gustaban mucho los animales, jugaba con los perritos, con los gatitos, les alimentaba, era amigo de sus amigos, no le gustaban las peleas, era cortés con sus amiguitas, ayudaba en casa a su mamá y a su papá, hacía los deberes del cole y era muy obediente. Tenía muchas cosas buenas, Tomás, pero tenía una mala costumbre. Arañaba con una cuchilla la corteza de los árboles. Escribía su nombre, dibujaba cuadrados, corazones y flechas. Hacía círculos y más círculos hasta que el pobre tronco parecía el cuello rayado de una cebra. Un verano lo mandaron al campo, a casa de su tía. En el campo había muchos árboles frutales y viñedos. En el patio de su tía también había muchos árboles frutales, y eso era lo que más le gustaba a Tomás. Un día, sin que nadie lo viera, Tomás arañó con la cuchilla todo el tronco del nogal que había en el fondo de la casa. Cuando terminó, miró más arriba hacia la montaña y vio un manzanal cargado de frutos. Entre los manzanos se veía una niña que se mecía en un columpio y jugaba a la suiza. Voy a jugar con ella, se dijo Tomás, y se dirigió hacia allí. Pero cuando llegó al manzanal, se dio cuenta que este estaba rodeado por un matorral de espinas. ¿Por dónde entro?, gritó. Quisiera jugar contigo. No sé yo. No sé, porque me parece que eres un niño malo, respondió la niña y siguió saltando la suiza y meciéndose en el columpio. Eso no es verdad. Yo quiero a los animales. Yo cuido a los niños más pequeños. Yo soy muy obediente. ¿Y a los árboles? ¿Qué les haces a los árboles? Los árboles no sienten nada. ¿Pero cómo que no? Ellos sí sienten. Ellos también tienen vida. Dime, ¿a ti te gustaría que alguien te arañe la piel y te pinche? Bueno, está bien. No volveré a coger una cuchilla en mis manos, prometió. Ahora vamos a jugar. La niña hizo una señal y frente al niño el matorral de espinas se abrió en dos y lo dejó pasar. Los dos niños jugaron hasta que se cansaron y después empezaron a comer manzanas. Entre los manzanos crecían matas de grosellas y de frambuesas. Tomás se encaramaba buscando manzanas, mientras que la niña se alejaba recogiendo frambuesas. De pronto, el niño se vio solo. Saltó del manzano y vio su corteza intacta. Olvidando lo que le había prometido a la niña, quiso sacar la cuchilla del bolsillo, pero sintió una sensación extraña. Los dedos se le habían alargado y se desparramaban. Los pies se le habían pegado y de pronto se vio sembrado en la tierra. Trató de gritar, pero la lengua se le había transformado en una rama. Ahora Tomás era un árbol, pero sentía y veía como un niño. El sol comenzó a chicharrarlo. Luego cayó una llovizna refrescante. El zumbido de las abejas lo adormecía. Me gusta ser un árbol, se dijo Tomás consolándose. Siempre se está afuera disfrutando de unas eternas vacaciones. Pero de pronto oyó el ruido de unos pasos que se acercaban. En el manzanal había entrado un niño que llevaba un tirapiedras en una mano y en la otra una cuchilla. El follaje del niño árbol se estremeció. ¡Ay! ¿Qué pensará hacer este salvaje? Se asustó. Inmediatamente, Tomás volvió a ser un niño. Estaba en la parte de afuera del manzanal y no se atrevía a entrar. ¿A quién buscan? Le preguntó un viejito que lo observaba detenidamente. Hace un ratico que estaba aquí una niñita que se mecía en un columpio. ¿Una niñita? No he visto yo aquí ninguna niñita, y yo soy quien cuida el manzanal. El niño miró con cuidado hacia la hierba que rodeaba los manzanos. Sobre la hierba húmeda brillaba una margarita grande, con los pétalos blancos y vaporosos, y al lado había una corona hecha de margaritas. Este es un cuento que tiene un mensaje muy importante, y es el siguiente: cuidar los juguetes, cuidar los libros, querer y cuidar a los animales, llevarse bien con todos, eso está muy bien. Pero hay algo más que debemos hacer y que es muy importante, y es cuidar de la naturaleza. Sentir respeto por los árboles, por las plantas, por las flores. Los árboles son posiblemente la riqueza más grande que existe. Y fíjate que no estoy hablando de monedas de oro. Es una riqueza que no se puede medir con dinero. Y es la mayor riqueza natural que hay en la tierra. Si no, piensa tú. ¿Te imaginas que no hubiese flores? ¿Cómo se vería el mundo sin las flores? ¿Te imaginas que no hubiese árboles que nos den frutos? ¿Qué pasaría si no pudiésemos comer frutas con lo ricas y saludables que son? ¿Te imaginas que no pudiésemos disfrutar de la sombra fresca de un árbol, de la hierba húmeda donde podemos descansar cuando tenemos mucho calor? ¿Te imaginas cuántas aves se quedarían sin casa, sin nidos donde poner sus huevos y que nazcan entonces sus hijitos al sol en la tierra sin árboles? ¿Y cuántos animales se quedarían sin comer? Porque hay muchos que se alimentan de las hojas de los árboles, descansan bajo su sombra en sus largas caminatas. ¿Tú te imaginas el mundo sin árboles? ¿Cómo sería? Pues por eso hay que cuidarlos, no dañarlos, porque cuando los dañamos sufren y hasta pueden morir. Se secan sus ramas, dejan de alimentarse porque pierden fuerza y no darían frutos. El nogal que marcó con una cuchilla Tomás, el niño de este cuento, es el árbol que da la nuez, y las nueces son muy ricas y muy buenas para la salud. Hay que cuidar los árboles, las plantas, las flores, no hacerles daño para poder disfrutar nosotros de ellas y los demás cuando ya no estemos nosotros. Los árboles no nos piden nada a cambio. Este ha sido el cuento de hoy y espero que hayas aprendido algo muy importante.

Vamos a la última sección del programa preparada por Enid para ustedes, estimadas audiencias de Cuatro Patas. Amores perros. ¿Qué onda, querida audiencia que continúa en sintonía en este espacio radiofónico Cuatro Patas? Gracias por su escucha. Yo soy Enid y el día de ayer, navegando por la red, me encontré con una revista electrónica que produce la Organización Mundial de la Salud Animal, que es una organización intergubernamental que se centra en difundir información sobre las enfermedades animales de forma transparente y tiene como objetivo mejorar la sanidad animal en todo el mundo, construyendo así un planeta más seguro, más sano y más sostenible. En esta página me encontré con una lectura que llamó mi atención, ya que aborda el concepto de una sola salud. Bueno, este concepto fue diseñado e implementado con un enfoque de colaboración en el que participa la sociedad y los gobiernos, y está destinado a comprender, anticipar y abordar los riesgos para la salud mundial. Y lo que me gustó de esta lectura fue que retomó un poco la ley de unidad, que bueno, la ley de unidad puede resumirse en una corta frase: todos y todas y todes somos uno, una, une, y que desde tiempos ancestrales se ha tenido en cuenta que la sanidad animal, la salud de los seres humanos, de las plantas y otros organismos vivos son interdependientes y se vinculan con los ecosistemas en los que vivimos. Esta unión tiene resonancia en todo el planeta y en la salud de él. Y bueno, este organismo tiene bastantes puntos para accionar. Permítanme leerles algunos de los que consideré más importantes. Y el primer punto de acción es un enfoque multisectorial para tratar la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos, RAM, representa una amenaza para los seres humanos, para los animales, las plantas, los seres vivos y el medio ambiente. Esta resistencia pues nos afecta a todo el planeta. Y con la intención de frenarla eficazmente, todos los sectores deben reunir sus fuerzas y fomentar el uso responsable de los antimicrobianos, así como tomar las medidas preventivas. Y bueno, es importante acudir con los profesionales de la salud y recuerden no automedicarse. Y lo más importante es mantener nuestro sistema inmunológico fuerte para evitar enfermarnos. Recuerden comer muchas frutas y verduras de temporada, tomar mucha agua y hacer ejercicio para estar al 100%. El segundo punto de acción es reducir el riesgo de emergencia de enfermedades zoonóticas desatendidas. Una salud es mucho más que un simple concepto. También muestra el mejor camino para hacer frente a muchas enfermedades zoonóticas. La rabia es una de estas enfermedades. El Foro Unidos contra la Rabia, liderado por la OMSA, la FAO y la OMS, es un ejemplo del concepto Una Salud, que tiene la intención de poner fin a las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por perros para el 2030. El foro coordina más de 30 instituciones a través de 3 grupos de trabajo principales. Ante esta acción, nosotros en nuestra comunidad podemos accionar esterilizando a nuestros animales de compañía. Recuerden que el colectivo Itzcuintli tiene una jornada más para la esterilización de sus animales de compañía. Esténse pendientes de las notificaciones e información que publicamos en nuestras redes sociales. Y el punto de acción número 3 es aumentar nuestros esfuerzos a favor de la sanidad de la fauna silvestre. La colaboración entre los servicios de salud humana y de sanidad animal no siempre integró el sector de la fauna silvestre. Esto es bastante nuevo. Siempre fue ignorado esta parte importante y componente de la cadena de vigilancia de enfermedades, que es la fauna silvestre. La sanidad de los animales silvestres está profundamente relacionada con la de otros animales, incluyendo al animal humano y el medio ambiente. Y bueno, al proteger la sanidad de la fauna silvestre, protegemos la biodiversidad e invertimos en un futuro más saludable y sostenible. Recuerden, no matar a los animales que llegan a los terrenos, a los sembradíos o inclusive que pueden entrar a nuestras casas. Ellos solo buscan comida y bueno, hemos invadido bastante su medio y hay que respetarlos. También recuerda que no es correcto alimentar a la fauna silvestre, ya que puedes desencadenar enfermedades. Así que mucho respeto y amor para la fauna silvestre. Y como punto número 5, este organismo propone generar acceso a información acerca de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos. Este portal da acceso a todas las enfermedades, ya sea de animales terrestres o acuáticos, así como a otras enfermedades importantes, incluidas pues varias enfermedades emergentes y más de 50 enfermedades de la fauna silvestre que pues pueden llegar a tener un gran impacto en la salud global y afectar negativamente pues a la conservación de la fauna silvestre. Entonces sabemos que el internet pues es una herramienta de información que se encuentra al alcance de la mayoría de las personas y que podemos acceder a este portal de este organismo y a otras muchísimas páginas en donde pues aportan conocimientos que nos ayudan a tomar acciones para conservar la salud de los seres vivos y de los ecosistemas. Y para aclarar un poco el concepto que venimos platicando, el concepto de una sola salud, pues más bien este se define como los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas, personal médico, personal veterinario, investigadores, investigadoras, biólogas, biólogos, científicos, científicas, etcétera, que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente. La importancia de este concepto en los últimos años viene dada por los cambios que se han producido en las interacciones entre personas, animales, plantas, otros seres vivos y nuestro medio ambiente. Y bueno, a continuación te voy a leer tres hechos que destacan entre estos cambios que han venido dándose en los últimos 50 años en todo el mundo. Número 1. El crecimiento de la población humana y su expansión a nuevas áreas geográficas. Como consecuencia de ello, muchas personas viven en estrecho contacto con animales silvestres y domésticos. Y aunque estos animales tengan un papel muy importante en nuestras vidas, este mayor contacto hace que las posibilidades de que las enfermedades de animales pasen a las personas aumenten. Esto se le conoce como zoonosis. Así, animales y animales humanos compartimos cerca de 300 enfermedades. Desde hace tiempo he sabido que el cuidado de la sanidad animal es fundamental para el mantenimiento de la salud pública. Así, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, un 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas son de origen animal, al igual que un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano. Número 2. Nuestro planeta está experimentando cambios climáticos y en el uso que se le da a la tierra, llevándonos a la deforestación e incremento de la ganadería intensiva. estos cambios en las condiciones ambientales y en los hábitats pueden también favorecer el paso de enfermedades de los animales a las personas. La ganadería intensiva se ha asociado con un impacto negativo al medio ambiente y la seguridad humana global, ya que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas FAO, la ganadería genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. Esta ganadería intensiva y muchas veces cruel tiene sus efectos en la deforestación, elevado consumo de agua y contaminación del suelo a través de las heces y de otros productos que se utilizan para llevar a cabo esta producción masiva. Además del abuso de los antibióticos en los animales y la aparición de la zoonosis, representan un grave problema para la salud de todos los animales. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente, y uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. Así, estas especies buscan nuevos nichos cada vez más cercanos de las personas, entran en contacto con ellos y así aumentan el riesgo de zoonosis. Número 3. Otro de los factores importantes en estos cambios es el movimiento global de personas, animales y alimentos. Como resultado del rápido aumento de los viajes internacionales en las últimas décadas, las enfermedades y vectores de transmisión se pueden dispersar rápidamente a través de las fronteras a nivel mundial. En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, el brote de una enfermedad infecciosa en un país realmente podría convertirse en una preocupación y situación de emergencia sanitaria para el mundo entero, por ejemplo, el COVID-19. Entonces, este mayor contacto con animales silvestres, domésticos, humanos y estas interacciones hacen que las posibilidades de que las enfermedades de animales pasen a las personas. Los cambios en las condiciones ambientales y en los hábitats también pueden favorecer esta transmisión de enfermedades. Por otro lado, como resultado del rápido aumento de los viajes internacionales en las últimas décadas, las enfermedades y vectores de transmisión se pueden dispersar rápidamente a través de las fronteras a nivel mundial. Y no olvides respetar a la vida silvestre, pues desde los tlacuaches, el cacomixtle, los murciélagos, las serpientes, los organismos vegetales y fúngicos, las arañas, las mariposas y demás seres vivos, tienen un lugar y una aportación a la salud del ecosistema en que vives. Aprendamos a vivir en armonía con otros seres, tratemos de conocer más acerca de sus hábitos y de su forma de vida, y bueno, aumentemos la empatía con todas estas formas de vida. Recordemos que el animal humano tenemos la capacidad de generar estrategias para coexistir en un mismo lugar. Y bien, todos, espero que el concepto de una sola salud nos ayude a seguir reflexionando y a tomar acciones que favorezcan la salud de los seres vivos y de los ecosistemas. Llego al final de mi participación. Les estoy muy agradecida por su escucha, deseando que nos encontremos en este espacio. ¡Hasta la próxima! Gracias, Enid. Muy interesante esto de ver la salud como algo que también compartimos todos los seres vivos. Llegamos hacia el final del programa. Agradecemos su escucha, pero también agradecemos a las estaciones que posibilitan que lleguemos hasta ustedes. Gracias a Radio Cuilapan, a Radio Universidad de Oaxaca, Radio Plantón, y gracias a Radio Caracol, la voz de Mazunte, que lleva nuestros sentipensares hasta la región de la costa de Oaxaca. Esperamos contar con su audiencia la próxima semana.